Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. Resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega del nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de julio. La Argentina quedó eliminada de la Copa del Mundo, cayó por 4-0 ante Alemania, que sigue vigente, y ahora espera el vencedor de Paraguay y España, que van a estar jugando dentro de pocas horas. Tras 4 años había desaparecido de la escena en 2006, las imágenes fueron tomadas con un teléfono celular, la visita fue realizada el 7 de julio, está delgado pero se ve bien y según nuestro director está muy bien mentalmente, agregó Baez, la bloguera, que subió las fotos de Fidel Castro ahí. El haber mínimo actual, que es de 895 pesos con 20 centavos, pasa a ser 1046,50. Hoy también vamos a anunciar un incremento del 22,22% que lleva la asignación familiar de 180 a 220 pesos. En una sesión de 14 horas, el Senado convirtió en ley la reforma que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fueron 14 horas de debate donde esto se convirtió en una polémica, en una discusión nacional que nos hace crecer como sociedad. 33 votos a favor, 27 en contra, 3 abstenciones. Muy bien, señores, noticia de último momento. El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino acaba de informar que aceptó la no continuidad de Diego Armando Maradona como técnico de la selección argentina. Estas fueron las noticias de julio.